Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. ¡Vigilante! Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Aquí estamos en esta nueva edición, hoy problemas con el directo. Estamos saliendo a las 5 de la tarde en directo total, hoy 60 minutitos de retraso. Pero estamos de nuevo aquí en tu programa de Ori West Coast, Vigilante. Estaremos acompañándote, como siempre, 120 minutos con lo mejor de la música Or y West Coast. Hoy tendremos novedades como el nuevo álbum de La Trampa de Pablo Perea. Te pondremos dos temas en esta tarde. También te estrenaremos algo de West Coast, Subjordal, fantástico disco, me tiene enganchadísimo. Bueno, tal vez Dante Fox, también Dan Savick, algunas cosas más y, por supuesto, rarezas, bandas sonoras, clásicos. Como siempre, lo mejor de la música ahora aquí en Vigilante, en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es, aunque hoy no, Ya sabes, te lo puedes descargar hoy mismo. Tendremos preparado el programa esta misma noche o esta misma tarde-noche para que te lo puedas descargar y escuchar cuando quieras. Esta 78 edición ya, esta nueva etapa, pronto cumplimos 2 añitos. La semana pasada te anunciábamos lo de Sailor, prácticamente cerrando ya temas. Será el 12 de enero, ya te confirmaremos más cosas en estos días. Y también los especiales que vamos a hacer, o el especial que vamos a hacer para celebrar esos 2 años el 26 de noviembre, en esta nueva etapa. Y también tenemos pendientes especial de High Test, que sonará antes de que finalice el año, no os preocupéis. Y sin más esperas, que ya bastante hemos esperado esta tarde, comenzamos la edición 78 de Vigilante. Just a space, an empty chair, and I know I was wrong. Just one more time, then I'll be gone. Let's go, let's go. you're gone. Con Asia hemos comenzado esta 78 edición, ese álbum Aria y ese tema llamado Sad Situation, para abrir hoy en un horario un poquito más tardío la edición 78 de Vigilante. Y vamos a continuar con una banda que las veíamos el 22 de septiembre, la banda de Manu Esteve, Hard Dreams, deseando que salga ya ese Unbroken Promises, a ver si pronto tenemos noticias. Lo único tenemos de adelanto, que ya, como sabes, estrenábamos en exclusiva ya hace bastante tiempo, antes del concierto de aquí de Madrid, de Hard Dreams, este Woman in Black, que pertenece, como te digo, al nuevo disco llamado Unbroken Promises, próximamente, que saldrá de Hard Dreams. Time. La luna azul de este álbum que sale en 1992, llamado Front, de la banda Jet Bob Station, que sonaban en Vigilante. Y recordarte el tema Sailor, día 12 de enero, estamos con el tema de sala, te anunciaremos en breve precios totalmente populares, Va a ser algo que tendrás que darte prisa, porque no será en una sala muy grande. Y bueno, ya te iremos contando en cuando tengamos todo 100% claro, pero lo que sí es seguro, te aseguro que en enero está aquí Sailor con nosotros a hacer un acústico fantástico, y pronto incluso nosotros sí lo vamos a saber lo que va a tocar, pero bueno, ya te diremos. Vamos a continuar, no te retires esta tarde que estaremos hasta las 7, hoy hemos cambiado nuestro horario de 5 a 7 de la tarde. Y decirte que tendremos novedades como lo de la trampa y alguna cosa más que creo que no te puedes perder. Y por supuesto, hoy mismo subido a iVox y también Dropbox, cada vez más gente se une. Y escríbenos a vigilante@gmail.com. Nos pides que te unamos a la carpeta del programa de Dropbox y es muy fácil, te lo bajas directo a tu ordenador sin descarga ni historias. Y la verdad es que cada vez más gente enganchada al tema Dropbox con nuestro programa. Vamos a continuar con una banda que te estrenábamos la semana pasada, bueno, pues de Lionville, yo creo que ya nos hacíamos, pusimos 5 temas, y bueno, pues de esta banda llamada Sapphire Age, de Niklas Olsson, ese nuevo proyecto para Avenue of Alice, simplemente te pusimos un tema. La verdad es que un disco que engancha bastante a la primera, un disco que tiene bastante calidad. No sé si nos cansaremos antes de él, pero de momento suena así: Chain of Heart, Sapphire Age. Change, and I don't have the strength. Qué buen proyecto se ha sacado Nicholas Olson, este Sapphire Eyes, su anterior banda, la verdad es que a mí no me decía mucho, o sea, Allison Avenue, y bueno, pues este disco la verdad es que está bastante interesante, este álbum de Sapphire Eyes, y bueno, pues que ha contado con colaboraciones de lujo, como Michael Eglason o mucha más gente que ayuda a este proyecto llamado Sapphire Eyes, que va a salir próximamente por Avenue of Alice. Vamos a continuar en el recuerdo, nos vamos a ir a un álbum, el álbum de Replay de T-Bell, fantástico álbum de Patrick T-Bell, y bueno, pues vamos con ese tema inédito que aparecía, uno de los dos temas inéditos que aparecía en la copia japonesa, que por suerte ya tenemos hace poquito tiempo, teníamos primero la otra y bueno, pues por fin tenemos la copia japonesa con este tema inédito, este Sorry Alien de T-Bell. My mind, we were young and blind, and our love was strong, but not enough to carry on. So all those years went by, and I keep asking why I didn't stay to fight for something that I knew was right. When you're young and still a dreamer, just a grown-up child, both innocent and wild. I'm sorry, Elaine, through all the pain. Now I've realized I'll never be the same. Without your love, I'll go insane. Sorry, Elaine, I call out your name. It's just an empty cry for you, a love in vain. But all the feelings still buen disco de T-Bell. Sonando en Vigilante en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Vamos a continuar en el año 2001, nos vamos con la banda Under Suspicion. Y concretamente en este tema, en este End of the Game que hemos elegido, colaboraba, bueno, hacía el dueto con ellos el amigo Kip Quinger, Under Suspicion. Hasta ahí, decíamos, tenemos a Under Suspicion sonando en Vigilante. Vamos a continuar, vamos a irnos con Lawrence Gowan, ese personaje escocés que, bueno, pues afincado en Canadá y componente de Styx, este Lawrence Gowan. Sacó este álbum Lost Brotherhood allá por el año, si lo vemos, 89, 90 creo que pone. Sí, en el 90 creo que salió este álbum. Y vamos con el tema que daba título a este álbum, este Lost Brotherhood de Lawrence Gowan. Street, on their strip, no one's ever free from their grip. You were weak, they were strong, an offer of security, a place to belong. Every now and then you hear a song and scream, not exactly something in your mother's dream. They made plans, they made deals, marked with their indelible seal. Every day, about tonight, you never could convince yourself there's nothing there. Now the holy face of terror is the one you wear. Another member of the Lost Brotherhood. You stumbled in the wrong neighborhood. Swore you'd never become one. Now you find that you're one for good. Oh, la carrera, la de Lawrence Gowan, junto también Styx, y bueno, pues este álbum, un álbum recomendado, este de Lawrence Gowan, si quieres adentrarte toda, sobre todo en sonidos más nuevos dentro de la OR. Bueno, ya tiene unos añitos, pero para aquel entonces la verdad es que se hacían verdaderas joyas como esta. Y bueno, vamos a continuar con un personaje que, bueno, pues tal vez conozcas, y sobre todo la gente sudamericana lo conoce seguro, y de Argentina más todavía, y de Buenos Aires todavía más. Él se llama Eddie Sierra, es una persona que, bueno, pues habitualmente hace baladas, pues no sé con quién compararle, no sé si un Sergio Dalma o algo similar, lo que hace Eddie Sierra, sin molestar a nadie, no se me ofendan, pero bueno, un poco siguiendo la línea, él hace muchas baladas, hace de todo, ¿no? Tiene una larga carrera este personaje, pero hay un tema, hay una canción, bueno, hay alguna más, pero sobre todo esta, a mí me encanta este tema de Eddie Sierra que aparecía en el álbum Está Todo Bien. El tema está cantado en inglés, Don't Let Your Love Die. Y repito, él se llama Eddie Sierra, y atento al tema porque es impresionante. We'll be right back. Qué gran canción esta de Eddie Sierra, como te decíamos, del álbum Está Todo Bien, ese álbum que salía en 1990 y bueno, pues contaba con este temazo, para mí una canción increíble. Vamos a continuar, ya vamos a estrenar el álbum de Pablo Perea, La Trampa, ese Las Botas Gastadas, ese álbum que bueno, pues va a salir, o yo creo que ya ha salido, está a punto de salir el nuevo álbum y bueno, pues ya hemos podido escucharlo, la verdad es que tiene temazos como por ejemplo este Ángel Negro, es el nuevo álbum sonando en Vigilante de Pablo Perea, La Trampa. Thank you. el tiempo siendo mi peor enemigo. Embriagado dando tumbos en cualquier dirección. Con las manos llenas fui desafiando el destino. Héroe en las aferas, vampiro en mi corazón. Los guardaba en el olvido y me fui perdiendo en el fondo de mi cajón. Y ahora que me miro desde el otro lado del río, veo mi futuro gris tirando oscuro sin ti. Llevo sin darme cuenta. Así suena el nuevo álbum de Pablo Perea. Fantástico el tema, los dos temas, Experiencia. Este es el tema que hemos escuchado ahora de Pablo Perea, La Trampa, y bueno, pues un tema que nos gusta bastante. Vamos a seguir en Vigilante en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Vamos a ir con una petición que nos hacían. Nos hacían una petición de Bonnie Tyler, Secret Dreams and Forbidden Fight. Es el álbum, un álbum que salía en 1986, y este Before This Night Is True nos pedía nuestro amigo Fernando este tema de Bonnie Tyler. Este fue el segundo disco de Halo, esa banda cristiana que, bueno, pues ya que de vez en cuando tendremos que poner, porque ya sabes que hay discos de ahora fantástico dentro del mundo cristiano. Este álbum producido por Johnny Dino Elefante, segundo álbum Heaven Calling de la banda Halo. Y bueno, vamos a continuar con otra novedad en esta tarde. Vamos a entrar un poquito en el mundo de West Coast, atentos. Bueno, esto primero está muy bien, David, Dan Savick, el álbum Heading West. Bueno, vamos a escuchar una versión de David Foster, este de Best of Me, de Dan Savick. Y después te vamos a presentar un personaje increíble, me ha encantado lo que podía escuchar por encima, vamos, impresionante. Vamos de momento con Dan Savick, esta versión de Best of Me, estreno hoy en Vigilante. Still I remember, how did I ever let my heart believe in one who never gave enough to me? so many years gone. A love that was so wrong. I can't forget the way it used to be, and how you changed a touch of love for me. And you were my one more chance I never thought I'd find. And you were the one romance I'll always know in my mind. No one will ever touch me more, and I only hope that in return I might have saved the best of me for you. And you'll have no ending if we can't hold on. I think I've come this far because of you. Could be no other love, but ours will do. And you were my one more chance I never thought I'd find. And you were the one romance I'll always know in my mind. Best of me for you. My love won't fade. from inside me. Like a flowing stream, it always seems we'll never stop. And just for that moment when you're close to me, our love runs free. And just for that moment. En 1980 grababa esta maravilla Ray Kennedy, este Just for the Moment, bueno, colaboraciones de lujo, como en aquella época, pues ya sabes, todo lo que olía a West Coast, pues estaba por allí, como no, Debbie Foster, Steve Lukather también, Tommy Funderburk, bueno, toda la gente maravillosa que hay dentro del mundo del West Coast, que la verdad es que es un estilo que debes indagar, si no lo conoces mucho, porque hay verdaderas obras maestras, como puede ser esta de Ray Kennedy. El play, bueno, hay tantas. Un mundo desconocido para casi todos, yo me incluyo, yo conozco parte, pero no puedo ser aquí. Hay verdaderos expertos de West Coast. Y bueno, pues de vez en cuando te ponemos pinceladas para que vayas entrando en ese mundo si no lo conoces. Y si lo conoces, pues nada, a disfrutarlo. Y vamos a continuar en Vigilante. Estamos fuera, ya sabes, son las 6 y 8 de la tarde, directo total, eso sí, grabando el programa para que lo escuches cuando te apetezca a través de iVox. Lo puedes descargar y escuchar también por el app de iVox, que va fenomenal para el móvil. Te lo descargas con wifi y luego lo escuchas cuando te apetezca, lo paras, lo adelantas, haces lo que quieras. Y también por Dropbox, ya sabes, intentamos que te sea lo más fácil poder escuchar este programa llamado Vigilante. Y vamos a continuar con una novedad de nuestro blog amigo de Biri, biriaor.wordpress. Ya sabes, para estar al día en todo lo referente al melódico, también en el West Coast. Pues bueno, un blog que te recomendamos sí o sí, tienes que leerlo porque es maravilloso. Entrevistas, críticas, bueno, lo tiene todo. Y bueno, pues esta misma semana nos hablaba de este personaje, que bueno, por ahí está dando vueltas en YouTube lo que son los clips de la promo. Y bueno, nosotros por suerte ya tenemos el disco. Te estoy hablando de Ulf Jordal, noruego, cantante y también toca los teclados. Este álbum se llama Heartbeat of Time. Y la verdad que ha sido un sorpresón. Yo lo poquito que he podido escuchar, de verdad, me encanta este disco de Ulf Jordal. Ya los clics que nos ponía Piri el otro día apuntaban muy alto. Pero es que escuchándolo todavía apunta más. West Coast, mezclado con Aor, tienes un poquito de todo en este disco. Claro, tampoco nos ha dado tiempo a escucharlo en profundidad. Esta misma mañana lo teníamos. Y bueno, para celebrar este álbum, otro de esos grandes álbumes del 2012, este de Ulf Jordal, vamos con dos canciones. Música. Vigilante. Pues hasta ahí Alf Jordal, la verdad es que fantástico, ULFJORDAL se llama el personaje y bueno, pues si nos da tiempo luego te pondremos la última canción para despedirnos, nos pondremos una balada de este álbum, que aunque los dos temas que has escuchado tal vez pues bueno, están más guitarreros, más fuertes, tienes también temas de West Coast puro, fantástico y bueno, pues luego si podemos te pondremos otro tema para despedir. Vamos a ir de tirón en estos 40 minutos más o menos que nos quedan, vamos a ir con... Bueno, con temazo vamos a poner buenos temas de AOR, como por ejemplo este Don't Wall Away de Robert Tipper. Bueno, ese no es Don't Wall Away, se nos ha colado el siguiente, ahora sí. The rain as I lay there with a picture on Escuchamos a Robert Tipper en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y www.ondalatina.com.es. Ya sabe nuestro mail vigilanteahora@gmail.com para cualquier cosa. Y bueno, pues ahí nos puedes encontrar también en Facebook, en el grupo, en el programa, en la página del programa, en el grupo también del programa. Si no, como José Luis Vigilante, nos pides amistad y enseguida te unimos al paraíso de la OR, que es Vigilante. Y bueno, vamos a ir con un álbum con 6 canciones, un tanto extraño. La verdad es que, bueno, pues yo no tengo original, no creo que saliera ni el original. Yo no lo he visto, por lo menos. Es un álbum de una banda llamada Iceland, 93-94. Parece ser que estos temas están, aunque yo he llegado a ver que el álbum salió por el 82-83. He visto en alguna página japonesa una cosa bastante extraña, pero la verdad es que tiene temas tan buenos como el este Len on Me, que vamos a escuchar, que en teoría es del 94, pero tampoco hacemos mucho caso. Y la banda se llama Iceland. La sueca llamada Iceland. que tiene canciones tan buenas como la que has escuchado, Celine on Me. Repito, la banda se llama Island. Y bueno, vamos a recordarte, te decíamos antes, y bueno, para ir calentando motores, porque además para mí es uno de los discos del año. Hay unos cuantos este año bastante, bastante buenos. Yo creo que ha sido al final un año interesante este 2012 dentro del mundo de la hora, y todavía queda, por ejemplo, sorpresas como lo de Uff Jordal que escuchábamos antes, y bueno, yo creo que quedan algunas más todavía. Y bueno, pues una de ellas fue el álbum de David Sailor, el cantante Pusuka, que después de tantos años desaparecido, pues bueno, nos sacó este Cito of Angel para Or Boulevard, y bueno, pues es un discazo, para mí es uno de los discos de este año, un Or clásico con algunas versiones también dentro de este disco. Y bueno, pues este señor, David Antonio Sailor, que sabes, tiene ascendencia española, va a venir a Madrid a la fiesta del segundo aniversario de Vigilante y también a la presentación de la promotora Life for Or aquí a Madrid a hacer un acústico. Será el día 12 de enero, si no falla todo, y bueno, pues de todas maneras estamos todavía con el tema de sala, te confirmamos sala, serán precios populares y eso sí, será en un sitio pequeño, o sea que cuando salgan te tendrás que dar prisa para reservarlas o hacerlo, no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer, pero yo creo que en una semana o dos máximo, perdón, te diremos ya cómo vamos a realizar el concierto de David Sailor en Madrid. Y yo creo que, bueno, va a ser un gran día, pincharemos si podemos nosotros, pondremos música. Será una fiesta Or, sin duda, tanto para celebrar el nacimiento de la promotora Life for Or, como también el segundo aniversario de esta nueva etapa de Vigilante. Decirte que, bueno, Life for Or, por supuesto, seguimos trabajando. Es complicado, ¿eh? No os penséis que es nada fácil a veces traer bandas. Y bueno, pues cuando ya tienes casi todo 100% cerrado, de repente salen cosas por ahí raras que, bueno, pues nada, pues toca esperar y bueno, no os preocupéis que Life for Our sigue trabajando en la sombra, eso sí, pero bueno, de momento lo seguro es que este señor estará el 12 de enero en Madrid. Hasta ahí, Debbie Saylor, ya sabes, como decíamos, temas en acústico, tanto de Pusuka como de él en solitario, en lo que están preparando. Vendrá con un guitarra inglés, él es profesor de canto. Realmente, a mí me encanta su voz. Y bueno, lo tendremos, es el que también grabó ese Vigilante que oyes muchas veces, es el que nos grabó, además sin pedírselo, un tío majísimo. Y bueno, está todo en marcha, enero, acústico, en una sala pequeñita, espero que podáis ir todos. Y bueno, ya os iremos dando detalles en una semana o dos, también por Facebook, por supuesto, dentro de nada, cartel, etcétera, etcétera. Y también estamos preparando camisetas de Life for Hour, que te comentábamos, dentro de poco también noticias de ello. Y bueno, como ves, no paramos. El AOR tiene que estar donde se merece. Y tanto Vigilante como Life for AOR, como mucha más gente que lo apoya, claro, vosotros y más programas de radio y más revistas, etc. Y discográficas, tenemos que seguir con esta música que ya lleva tantísimos años. Y que bueno, aunque hemos tenido algunos añitos un poquito más bajos, no se apaga la llama, aunque seamos underground, que nos gusta ser underground. Toda España yo diría que no somos más de 300, pero bueno. Yo llevo muchos años luchando por esta música y te aseguro que vamos a estar otros cuantos. Vamos a ir con otro de esos álbumes extraños. Estoy hablando del cantante Frontline, Stefan Kammerer, alemán es él, y bueno, pues su banda Frontline también. Y bueno, pues tenía este álbum con 6 temas llamado Revolution. This Heart of Mine es el tema que hemos escogido de Stefan Kammerer. Cause you're not Así sonaban en 1996 Tower City, este A Little Bit of Fire, el álbum. Este álbum salió por la MTM Music. Que era lo que escuchábamos en Vigilante. Nos queda un ratito todavía, unas cuantas canciones, tres o cuatro canciones tal vez, para terminar esta 78 edición ya. Más algunos especiales, pronto novedades en cuanto a especiales. Pronto cumplimos 2 años, dentro de 10 días exactamente, no coincide. Pero bueno, intentaremos hacer algo, claro. Vamos a irnos al año 1988, Phil Christian, el álbum No Prisoner, un álbum que también hay que recordar de vez en cuando, Facing the Fire, repito, Phil Christian. Escuchamos después de Phil Christian a 1927, la banda australiana, y este That's When I Think of You, temazo, como no, de 1927. Vamos a continuar, prácticamente vamos a ponerte un par de temas ya en el día de hoy, nos vamos a despedir. Vamos a ir con The West Who, aquel álbum llamado Lonely One, y bueno, pues otro de los discos que, bueno, pues ya sabes que esto es una banda que tiene invitados y, bueno, pues de vez en cuando hacen algún álbum que nos puede interesar, como es el caso de este Lonely One. Algún tema yo creo que ya ha sonado en alguna ocasión en Vigilante. Vamos con este Haunted Heart, un tema más tranquilito de West Who. But for so long, love's been a stranger to me. I once knew love, still not over her. Convinced my heart to open up and let you in. This bueno, pues esto ha llegado a su fin. Andrés Alemán tenemos por debajo. Y bueno, decirte que muchas gracias por estar ahí. Hoy una edición un poco extraña. Si nos has escuchado en directo, lo hemos hecho de 5 a 7, no de 4 a 6 como es habitualmente. Y solo por la radio convencional, como antiguamente, como cuando lo hacíamos en los 80. 87.6 de la FM, nada más. Ya que el servidor hoy murió. Pero bueno, no pasa nada. El programa grabado hoy mismo, subido a iVox. ivoox.com. Ahí tienes todas nuestras ediciones y esta misma subida hoy mismo. También la pondremos en Facebook, Twitter, Google, foros. Bueno, en varios sitios para que puedas descargarte este programa de Ori Huesco llamado Vigilante. Que pronto cumplimos 2 añitos, nos tendréis que tirar de las orejas. Y bueno, nos han dado una idea que nos ha gustado, ¿eh? No decimos más para el hacer ese especial de los 2 años. Siempre nos gusta hacer algo distinto. Y bueno, pues yo creo que puede ser una apuesta, lo estamos pensando. Y luego también habrá un especial de High Tech más adelante. Ese gran desconocido para mucha gente. Bueno, también te explicaremos un poquito de qué se trata el High Tech. Porque bueno, yo creo que la gente no le tiene cogido muy el aire y hay auténticos temazos, ¿eh? Voy a intentar preparar un buen programa de High Tech. Y bueno, solo nos falta tiempo. Esta semana estábamos por el País Vasco, ayer mismo, y hoy estamos aquí haciendo el programa en Madrid. Pero bueno, es así. Espero que hayas disfrutado en esta tarde de viernes o cuando nos estés escuchando, porque con esa intención lo hacemos. Que disfrutes durante 120 minutos con lo mejor de la música Ori West Coast en Vigilante. Y bueno, lo dicho, nos vamos a despedir. Hoy conciertos, muchísimos conciertos en Madrid. Tienes también a Indigo Balboa en Majadonda, en la sala Malamuca. Nunca me sé bien el nombre, pero bueno, algo parecido. Malamuca, yo creo que es. Hoy toca Indigo Balboa con Alfonso Samos de Tepal, haciendo versiones de los 80. Allá por las 12 de la noche, métete, si no, en su Facebook, en Indigo Balboa, y lo verás. Y bueno, pues más bandas de otros estilos que tocan hoy en Madrid. Bueno, nos vamos a despedir. Te dejo hasta el próximo viernes, que estaremos de nuevo ya en Vigilante. Nos vamos a despedir con un personaje que te estrenábamos hoy, te anunciamos, este noruego llamado Ulf Jordal, y que bueno, pues nos apetecía compartir contigo otro tema más, porque la verdad es que, bueno, ha sido esta misma mañana cuando nos ha llegado, nos lo hemos escuchado por encima un poquito, tampoco temas ni enteros, porque no nos ha dado tiempo. Y bueno, pues ya te hemos puesto 2 temazos, vamos con otro, Fight for Love, un tema más tranquilo, para despedir hoy Vigilante de este noruego llamado Ulf Jordal. Gracias, hasta luego. I wonder where you are as I stare into the firelight. The flames are burning high, but I feel so low tonight. Where are if I knew, I know the words I want to say. It doesn't have to end this way. I will fight for love, find a way back to your heart. There's so much left for us to share. I know I went astray, we share the same dreams, now we're miles apart. The promises I made, I broke them all, I broke your heart. I'm sorry. I never meant to make you cry, but it's not the last goodbye, 'cause I will.